Ahí está. Bueno, Gastón, siempre es un gustazo tenerte. Bueno, ¿qué hay hoy para la sesión de un Consejo Deliberante en el cual se debate y mucho y se pone lindo? Bueno, lo que nos demanda la agenda es la atención de la situación, ¿no? Uh-huh. De pandemia que estamos viviendo a nivel mundial y, bueno, en particular en nuestra ciudad, hay muchas cuestiones que nosotros tenemos que tratar, trabajar, ¿no? De ellas... justamente esta semana tuvimos una reunión con el gerente de Banco Versa y ahora estamos implementando con los gerentes de los otros bancos de la ciudad para profundizar las medidas de sanidad. Bien. De que en los cajeros bueno, había ausencia de alcohol en gel, ¿viste? Reforzar la atención sobre todo lo que es en el periodo de cobro del IFE. Uh-huh. O de asignaciones sociales, ¿viste? Que hay mucha cola. Estos días hemos visto que la gente, la verdad que... Entonces le pedimos que refuercen esto, porque en realidad los privados prestan un servicio al Estado. Justamente ayer por la tarde el gerente del Banco Versa me mandaba fotos de que, bueno, ahora en todas las sucursales, por lo menos del Banco Versa, han colocado vendedores de alcohol en gel. Mirá qué bueno. Eso es bueno porque viste todo el manejo y la cantidad de personas que van a los cajeros diariamente, y si alguien viene de afuera, generalmente lo primero que hace es venir un cajero, ¿no?, a retirar dinero, así que... Bueno, eso buena aceptación por parte, buena aceptación por lo que me contás por parte de la gente del Versa, pero seguramente esto se va a replicar, ¿no? Mira, ya estamos pidiendo con el Banco Nación y con los otros bancos Bien. Privados, así que esto tenemos que trabajarlo entre todos, Estado, privados y demás, así que asimismo, bueno, las otras medidas también, viste que estuvimos trabajando con el tema de el barbijo, el cubreboca. Bueno, hoy también vamos a trabajar el tema de la ropa hospitalaria, ¿viste? Mirá qué bueno. Para que los trabajadores puedan cambiarse antes de salir de la clínica, los hospitales y demás, para evitar, bueno, el tema de contagio, ¿viste? De los virus propios intra y extrahospitalarios, ¿no? Yo creo que eso es básicamente lo que la agenda nos está demandando, ¿no? Nosotros como ediles, escuchar las necesidades de la sociedad, sobre todo para que no tengamos más casos en la ciudad y que tengamos que volver para atrás como otras ciudades, ¿viste? Seguro, sí. Acá tenemos varios rubros habilitados y es gracias a los ciudadanos que, bueno, que colaboran, y gracias al, yo creo que a los accesos y el control que se hace a la ciudad, ¿no? Entonces, si tendríamos que volver atrás, la verdad que todos esos beneficios y todas esas aperturas tendríamos que volver para atrás. Seguro. Y es lo que no queremos. Seguro, seguro. Esto es que, básicamente eso, Pablo, es lo importante. Yo creo que algo de política, salud, Gastón. La economía y algo. Algo no, de política. Política, mirá, nosotros vamos a hacer una mención al acuerdo. Bien. Llegó con los bonistas, creemos que es algo muy positivo para todos. Porque el país, en este sentido, logra, ¿no?, sostener y no llegar a una pérdida que muchos países ni siquiera intentan estas negociaciones, ¿no? La verdad que se valora mucho el esfuerzo del ministro Guzmán por este acuerdo. Pero bueno, básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Yo creo que nosotros, como el bloque de Cambiemos, entendimos que la agenda pasa por el cuidado de los concordienses y por el tratamiento de la situación de pandemia, ¿no? Seguro, seguro. Si nosotros, creo que eso es lo que nos tiene que concentrar en nuestras discusiones y nuestras diferencias, pero todos unidos por la ciudad, ¿no? Porque, insisto, yo sé de las otras ciudades, las realidades, y la verdad que han tenido que volver atrás. Como consecuencia de la irresponsabilidad de algunos pocos que no cumplan y todo lo que conlleva, ¿no? La pérdida de trabajo, la situación de aislamiento que se profundiza y bueno, muchas otras cuestiones que nosotros tenemos que colaborar para que eso no pase. Gastón, te hago una pregunta apelando a que vos andás, sos concejal pero andás en la calle y te contactás con la gente. ¿Impactó el tema de las multas? Más allá de que ya hubo una explicación, es más, lo hablamos hasta con el mismo intendente, sobre las multas, que no tiene nada que ver con lo recaudatorio, que él nos dijo que él vio que en el barbijo dio un resultado y que cree que también en el tema de la fiesta y los encuentros y medios ilegales o clandestinos también ha dado un resultado. En tu caso, Gastón, ¿observaste que ha impactado positivamente? Yo creo que sí, Pablo, yo creo que sí, porque más allá de la recaudación, ojalá que no estuviésemos en esta situación, no necesitamos recaudar con una medida. Seguro, digamos. Seguro. Esto tiene que ver con una situación ejemplificatoria y de justicia, porque si había gente que lo usaba a pesar del calor, a pesar de que por ahí le generaba alguna molestia, no es justo que el que no lo cumpla, estando una norma obligatoria, lo haga. Así que yo creo que sí, igual hay que seguir reforzando, porque si nos relajamos por ahí, ahora sobre todo esto, este fin de semana, el que viene, que es el Día del Niño, tenemos un decreto nacional que prohíbe las reuniones sociales y familiares, así que bueno, eso vamos a tener que reforzarlo, pero insisto, esto, la responsabilidad de la ciudad de Concordia es de todos, del Estado, de la familia, de todos. Así que no es recaudatorio la sanción tiene que ver con acompañar esta situación, podemos decir, de en beneficio de la ciudad, ¿no? Seguro. De la pandemia, pero tener solo 6 casos en la ciudad, la segunda ciudad más grande de la provincia, y con una situación geográfica que está Concordia, en los accesos a la vera de la Ruta 14, la verdad que es todo un mérito, ¿no? Sí, yo creo que hay mérito ahí. Gastón, te agradezco un montón. Me encantaría seguir charlando con vos, pero bueno, sabemos que entras en sesión, así que te agradezco la predisposición como siempre, Gastón. Bueno, muchas gracias, Pablo, y saludo a vos y a la audiencia. Ahí está, Gastón Echepare, qué lindo charlar.